Sí, veníamos trabajando con Soñando Cañuelas Viajes, Cañuelas Express, y bueno, volvimos a firmar convenio con la nueva gestión de ATE por 2010, desde 2019 a 2023, durante los 4 años de esta nueva gestión. Y firmamos un convenio que todos los viajes que se realice con la empresa Soñando Cañuelas van a tener todos los afiliados un 10% de descuento, afiliados activos y jubilados y pensionados. Y en aquellos viajes que son los que a su vez subcontrata la empresa, que son de paquetes turísticos, un 5% de descuento. Esto va a regir durante estos 4 años. Y asimismo también, bueno, todos los meses vamos a estar sorteando a nuestros afiliados un viaje con duración en el día para que no tengan que tomarse las licencias o vacaciones. Creemos que es mucho más conveniente para el trabajador poder tomarse el día. El primer sorteo va a ser ahora el día 28 de febrero a las 11 horas acá en la sede. No es necesario que estén presentes los afiliados. Nosotros lo vamos a transmitir vía transmisión en directo por nuestro Facebook. También hemos implementado Instagram, así que estamos un poquito mejorando la comunicación. Y bueno, vamos, el primer sorteo va a ser un viaje a San Clemente del Tuyú en el día. Y hemos reflotado con Acción Social, que está trabajando muy bien, las nuevas chicas que tenemos acá en la sede. Salieron a reflotar todos los convenios que tenemos con Curto Martins, de descuento en materiales para la construcción, con el Ombú, que es una parrilla acá en Cañuelas, también con descuentos para los afiliados. Reflotamos los convenios con Farmacia Alberdi y Nueva Cañuelas, Punto Salud, ex Nueva Cañuelas, la que está frente al Parque de la Salud. Tenemos esas dos farmacias que tienen el descuento automático los afiliados, que con el bono más el descuento de IOMA tienen un importante descuento en medicamentos. Y asimismo reflotamos con Opticejas, Óptima y con los dos servicios de Sepelios, tanto servicios Cañuelas como Casa Rodríguez.